Les voy a hablar de un aspecto que es la violencia política. Buenos días. Mi comunicación consiste en un recordatorio de lo que pasó con Ferrer Guardia, seguido de una serie de reflexiones en forma de metarregato. En el marco de la restauración monárquica, esta comunicación evoca la trayectoria última, bien trágica por cierto, de un prisionero célebre, el pedagogo y editor catalán, fundador de la llamada Escuela Moderna, Francisco Ferrer Guardia. Digo célebre porque en una época donde principiaba el periodismo de masas, su estancia de un año en la cárcel Modelo de Madrid, junto a otro preso no menos célebre como el republicano librepensador José Nakens, había bien expuesto su caso a la opinión pública. Concretamente, la comunicación rememora los preparativos rituales de su condena a muerte en 1909 por razones políticos sociales en un contexto de violencia política, preparativos rituales en los que siguió bien un guión, un film que se desenvolvió, por cierto, de forma chapucera, de tal forma que lo viejo, lo oscuro, lo cavernícola acabaron impusiéndose. El guión de estos preparativos rituales del reo a ejecutar aparecen claramente en una perla localizada en el Archivo Histórico Nacional de en la serie de Gobernación, Ministerio de la Guerra. Se trata de una Real Orden del 14 de agosto de 1897, una orden precisa con las reglas a observar en las prisiones militares. Desde que se hiciera firme la condena a muerte de un reo hasta su ejecución y determinando las autoridades y personas que exclusivamente le pueden visitar. Es importante señalar que esta Real Orden fue impulsada por el general Marcelo de Azcárraga Palmero, político conservador, ministro de Guerra con el propio Cánovas y con Silvela, y que, por cierto, ejerció de forma transitoria de presidente del gobierno español tras el asesinato de Cánovas del Castillo, el 8 de agosto, en un balneario del País Vasco, el 8 de agosto de 1897, y hasta el 4 de octubre de aquel mismo año. Es decir, era un reglamento dictado en caliente. Este elemento olvidé mencionarlo en la comunicación, ya que se nos da la oportunidad de mejorarla, pues sin duda habrá que hacer constar este hecho. Es decir, que es un reglamento que luego se usa mucho para presos, políticos y sociales anarquistas, sobre todo terroristas entre comillas. Pocas ejecuciones hubo en efecto durante esta época, tan sonadas como la de este pedagogo y editor gaico-racionalista. Las circunstancias que envolvieron el juicio eran una explosiva mezcla de lo viejo, casi feudal, el mismo concurso, por ejemplo, de ministros de la Iglesia Católica invocando la conversión exprés del reo, la presencia, por ejemplo, de una confradía del buen morir, al lado de lo nuevo, como podía ser la publicidad universal del caso, mediante el concurso de la prensa gráfica, que captaba en directo, de forma clandestina a veces, vistas del reo ante su tribunal. Por ejemplo, en la comunicación reproduzco precisamente una fotografía clásica del fotógrafo entonces de moda, Alexandre Merletti Quaglia, de origen italiano, en la sesión del proceso de Francesc Ferrer Guardia en la cárcel Modelo de Barcelona, el 9 de octubre de 1909. En esta ocasión, en este segundo juicio, el de 1909, proceso, la rapidez militar se impuso. No hubo otra exposición de la disidencia en un escaparate como la Modelo de Madrid durante un año. Esta vez se actuó con gran castrense severidad. La falta de magnanimidad de la monarquía y también de la Santa Sede quedó en evidencia. Yo soy de los que pienso que instituciones del Estado que todavía están como la monarquía, no sé por cuánto tiempo, tendrían que dar cuentas de este hecho. Es decir, que habría, así como la Santa Sede ha pedido disculpas por el proceso, por la cuestión de la persecución de Galileo, tendría que haber también este caso de tipo de procesos una disculpa o rendir cuentas. Vale la pena decir que Ferrer en 1909 fue el preso señalado, célebre, pero había otros casos, había cinco casos más de muertes a consecuencia de la Semana Trágica. Bien puede afirmarse que, a pesar de tratarse de un personaje singular por muchos conceptos, una vez condenado a muerte en una prisión militar, el reo recibió hasta cierto punto el trato estándar de las víctimas de la justicia castrense. En efecto, el marco legal de juicio y condena era el Código de Justicia Militar de 1890. El artículo 16, primero de la jurisdicción de guerra en dicho código, daba a esta la competencia de juzgar delitos comunes cuando se hayan cometido en territorio declarado en estado de guerra, remitiendo las actuaciones a los tribunales ordinarios correspondientes en cuanto cese aquel estado excepcional. Igual que hoy en día, en tantas ocasiones se camuflaron las verdaderas razones políticas e ideológicas de la eliminación del personaje, imputando delitos comunes en un estado de excepción. Junto a la exposición del caso van, como he dicho, una serie de reflexiones sobre la violencia política en forma de metarregato. La comunicación conecta el irregular y fatídico proceso Ferrer de 1909 con algunas líneas maestras de análisis filosófico y moral acerca de la violencia política y social en el marco de la evolución del liberalismo político y del capitalismo económico, con referencia con referentes como el clásico de Walter Benjamin o como el moderno del esloveno Slovak Zizek, no sé cómo se debe pronunciar, si alguien me lo puede decir, lo pronunciaré mejor. El fundamento violento de la sociedad está en todas las construcciones teóricas, desde el Polemos Pater Panton de Heráclito de Éfeso. Es obvio que los contornos de la violencia cambian, pero no tanto como para percibir invariantes básicas entre la situación del mundo en la época de Ferrer Guardia y la actualidad. El monopolio estatal de iure de la violencia convierte a los estados en los grandes protagonistas de las violencias más horrorosas. Recientemente se ha sostenido la tesis de que los estados, en connivencia... ¿Tengo tiempo todavía? ¿5 minutos? Vale. Pido excusas por leerlo, pero es que me parece que puede ser más preciso que diciéndolo de un modo así más espontáneo. Ya sé que esto es más aburrido para el público, pero recientemente se ha sostenido la tesis de que los estados, en connivencia funcional con las grandes corporaciones transnacionales, ejecutan su violencia mediante estrategias declaradas de guerra. Guerra antiterrorista, que permite expandir el nuevo orden global al invadir territorios y apropiarse de sus recursos. Guerra al interior de las fronteras, sobre todo contra jóvenes y pobres, disidentes y excluidos, que lleva al encierro de estos, con la excusa de asegurar la seguridad de la población. Hace exactamente 100 años, en la década anterior a la gran carnicería de 1914, la violencia estatal extrema, perceptible en las maniobras coloniales y declaraciones que anteceden a la Gran Guerra, iba acompañada de otras formas de violencia desde abajo, en particular las cadenas espasmódicas de acción directa terrorista con su absurdo rosario de víctimas. Era extraordinariamente acusada a sí mismo la violencia simbólica y semántica lingüística que definía campos antagónicos, polarizados y conducía a comportamientos sociales rígidamente sectarios. En fin, en aquel contexto la perspectiva de liberación colectiva prometeica convertía a la revolución social y política en la gran solución, ya fuese una revolución acaudillada desde un partido de vanguardia, leninismo, ya fuese una revolución desde comunas federadas de ciudadanos y sindicatos de clase, anarcosindicalismo, anarcocomunismo. Las reflexiones actuales sobre la violencia, la función de la violencia en nuestras sociedades son bastante extrapolables en sus trazos básicos a la época de la Semana Trágica de Barcelona. Así, Slavoj Žižek, que bebe en abundancia de otros pensadores como Balibar, Lacan, Badiou o Walter Benjamin, distingue de entrada tres tipos básicos de violencia. La primera sería la violencia más común, la violencia subjetiva, la que consiste en un pasaje al acto, más o menos dramático y carnicero. La segunda es la violencia contextual o estructural. La tercera, la violencia verbal o simbólica. Mucho más importante que la violencia subjetiva, cuya inmediatez ofusca el análisis y mueve resortes afectivos irracionales, es la violencia del sistema, o sea, las consecuencias catastróficas de una mala organización del sistema a nivel político y económico. Esta violencia sistémica va acompañada de la violencia simbólica, la violencia inherente al lenguaje, justamente el medio por el cual se pretende superar la violencia directa. Dice que alerta respecto de quienes descartan la violencia de buenas a primeras al condenarla por perniciosa. Hay en ello una operación ideológica clara y una mistificación que encubre o disfraza las formas elementales de violencia social. Podría continuar largo tiempo con esto. Agradezco la oportunidad que se nos brinda en esta ventana que es este congreso, al que deseo, ya digo y auguro larga vida en forma de ediciones futuras, porque el tema es muy importante y porque de un modo u otro nos conecta con cosas que están pasando actualmente de otra forma. Hoy en día la violencia directa, la violencia terrorista no se plantea y en cambio estamos asistiendo a formas muy ingeniosas, importantes, de contestación violento-simbólica del sistema, ¿no? Ahí está, por ejemplo, hoy en día toda esta problemática en torno a los llamados scratches, ¿no? Bueno, de momento ahí termino y gracias.